Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Pagan con su cuerpo sirviendo al poderoso caballero. Socializás creyéndonos de menos. Manual de autodefensa para mujeres. Curso rápido para prevenir y defenderte en caso de sufrir abusos físicos o sexuales. Lección 1. Supera los mitos y ten confianza en tu fortaleza física. La cultura construye lo que significa ser hombre y ser mujer. Por razones culturales, el desarrollo de la fuerza y la habilidad física siempre fueron actividades practicadas por hombres. Conocer las posibilidades de nuestro cuerpo y empezar a desarrollar nuestros músculos nos da la posibilidad de sentirnos con mayor seguridad, confianza y autonomía. Una buena manera es realizar las tareas tú misma. Por ejemplo, en lugar de llamar a un hombre para mover un mueble, llama a una amiga y hacerlo entre las dos. Lección 2. Aprende a transmitir seguridad a través de tu cuerpo. También nuestro cuerpo habla por sí mismo. La actitud corporal que adoptamos demuestra nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Camina con la espalda recta, la mirada al frente, mirando a los ojos. No dudes ni te disculpes todo el tiempo. Si alguien te está molestando, no pidas por favor. La voz aumenta nuestra fuerza emocional y física y es elemental para la autodefensa. Exige respeto. Lección 3. Bases psicológicas para la autodefensa. Aprende a superar el pánico, respirando lentamente, tomando aire por la nariz y soltándolo por la boca. Establece los límites de tu espacio personal y no permitas nunca que sean invadidos. Los roles de víctima y de agresor son complementarios. Si te colocas en el rol de víctima, estás confirmando el rol del agresor. Lección 4. Identifica una situación de abuso. Existen diferentes situaciones de abuso hacia la mujer. No necesariamente todos los casos la violencia implica fuerza física. Aunque no es lo mismo una mirada de deseo en la calle que un manotazo en el culo o algo tan extremo como la penetración forzada, ambas cosas implican un tipo de abuso. La persona que se siente con la libertad de decirte lo que opinas sobre ti, si estás guapa o no, o si tus pechos son grandes o pequeños, está ejerciendo una relación de poder. Lección 5. Consejos si caminas por la calle sola y te sientes insegura. Grita fuego. Es más útil que gritar auxilio. El fuego por lo general despierta mayor curiosidad a las personas y temor de que se les queme algo propio, haciéndolas acudir rápidamente. Invéntate una enfermedad contagiosa. Lección 6. Para diferentes formas de agresión, diferentes formas de reacción. Si conoces al agresor, di no. No te quedes quieta o en silencio, y si no puedes hacer nada por miedo a un golpe o porque algo internamente te paraliza, por lo menos sé consciente de lo que te está pasando. No te calles y expresa lo que sientes. No intentes olvidar el abuso. Busca a alguien de confianza. Si no conoces al agresor y estás en la vía pública, grita fuego. Toca los timbres de las casas que estén a tu alcance. Entra en algún negocio o haz como que conoces a cualquier persona que esté cerca saludándola o hablando con ella. Recuerda que cualquier reacción es válida ante un abuso. Elige la forma que te sea más útil y ten en cuenta que la violencia muchas veces llega a tales extremos donde está en juego tu vida o la de la otra persona. Para solicitar el manual completo, escribe a Ediciones Degeneradas a través del correo edicionesdegeneradas@yahoo.com.ar. Pues estamos hoy en Radio Malva, en Enredadas Mujeres, y hoy estamos hablando sobre autodefensa, autodefensa de mujeres o autodefensa feminista. Y nos gustaría si vosotros compartís también vuestras experiencias o observaciones. Nos podéis contactar a través Facebook, Enredadas Mujeres, y acabamos de escuchar un audio de la buenísima página Red Nosotras en el Mundo, y acabamos de escuchar un manual de autodefensa. Autodefensa precisamente en una situación de violencia física o una agresión. Pero como hemos escuchado al final del audio, esta violencia no es el único tipo de la violencia que hoy en día el sistema social genera hacia las mujeres. Entonces, podemos empezar con esta violencia o con este caso más concreto y más agresivo, que es la violencia física. Pero aparte de esto, las mujeres hoy en día se encuentran en situación de una violencia estructural. Sí, de hecho, yo creo que es la que más se ejerce y la que menos nos damos cuenta. La violencia simbólica, la violencia está lo que se llama hoy día el micromachismo, ¿no? Que son varios factores, ¿no? Diariamente, pues, son los chistes que tenemos que soportar, son canciones, es una publicidad sexista que tenemos que aguantar diariamente, son modelos de belleza impuestos, la minifalda que te deja más sexy o la minifalda que no debes usar porque si no estarás por ahí provocando a la gente. Y tantos otros modelos de belleza y culto al cuerpo femenino, que es, todo esto es violencia, ¿no? Entonces hablábamos un poco de la opresión del cuerpo femenino y de la diferencia. Y luego, en el manual que habíamos escuchado ahora, hablaba de la autodefensa para mujeres, ¿no? Como algunos puntos que debemos tener en cuenta las mujeres si estamos metidas a una situación de agresión en la calle o lo que sea. Pero luego, cuando vamos más a fondo muchas veces, cuando hablaba de tienes que tener el valor de reaccionar y todo esto, ¿y por qué muchas veces no sabemos reaccionar? Entonces ahí ya dejamos de hablar de violencia, de autodefensa para mujeres, para hablar de autodefensa feminista, ¿no? Porque autodefensa feminista ya va más allá. La autodefensa feminista va más allá de este manual. La autodefensa feminista, aparte de tratar también de técnicas para reaccionar ante agresiones, también nos hace reflexionar sobre esta violencia estructurada, sobre la violencia simbólica, y recuperar el dominio, el dominio sobre nuestro cuerpo, ¿no? Pues yo hace poco tenía posibilidad de entrevistar una mujer que trabaja en el tema de autodefensa feminista aquí en España ya más que 20 años. Es la mujer de País Vasco, Maitena Monroy, que pertenece con el colectivo Asamblea de las Mujeres de Vizcaya. Y pues la autodefensa feminista surgió por dos razones. El primer era romper con el papel de la víctima, porque las políticas del Estado siempre están centradas a la protección de la víctima, que por supuesto está bien, pero la autodefensa feminista surgió en un contexto donde las mujeres no querían ser solo víctimas y no querían solo esperar y reclamar hacia el Estado para que les protege y para que hace cosas por ellas. Querían ser las protagonistas y defender las mujeres desde las mujeres. Y la autodefensa feminista surgió desde la teoría feminista y también como una herramienta como acercar el movimiento feminista a otras mujeres que hasta ahora no se sentían bloqueadas por otros motivos a acercarse al feminismo. Entonces, la idea sería que la violencia contra las mujeres es algo que tienen en común todas las mujeres. Entonces, desde ahí nace la autodefensa feminista, que trata y enfoca el tema de violencia desde la teoría feminista y la quiere analizar y quiere, por supuesto, cambiar la realidad social en que vivimos. Vale, vamos a escuchar un audio. El arte de tocarte es un documento que recoge el testimonio de una mujer que decide denunciar y visibilizar las agresiones sexuales en los espacios de confianza y en concreto en los espacios artísticos. Reflexiones personales para el debate colectivo. Quiero que quede claro que lo que me ha pasado a mí no es un hecho aislado ni atípico dentro del mundo del arte y más del teatro. Lo que ha ocurrido en esta historia sigue unos patrones de actuaciones muy comunes y los mecanismos que se han desplegado para no asumir la agresión y más bien neutralizarlo con que es arte y es parte del trabajo de ser actriz. Falta un debate colectivo, donde nos cuestionemos los fundamentos del por qué se dan tan frecuentemente agresiones en los espacios de trabajo artístico, por tanto, de confianza. ¿Qué sentirías si por la calle fueras y en cada esquina un cabrón te jodiera? Y también por qué muchísimas de estas agresiones no se hacen visibles, y las que se hacen visibles, se las intenta invisibilizar o cambiar de canal, como que es la vivencia de una loca moralista frustrada. Es preocupante el nivel de tolerancia que existe en los espacios artísticos ante las agresiones y la naturalización, normalización de ciertas formas de violencia que se convierten en parte de la capacidad artística. No seas animal. Es muy difícil identificar a una persona que ha agredido en un ambiente liberal y artístico, tanto por ellos como por el entorno, ya que su imagen intelectual y mística no se corresponde con el imaginario de un maltratador. Este imaginario del maltratador nos desvía de la posibilidad de reconocer el abuso en todas sus expresiones y formas. Cuando estamos en espacios de confianza, un hecho idéntico es valorado de un modo distinto a cuando sucede fuera de este, porque en estos casos la verdad puede ser paranoia, la rabia o miedo pueden ser susceptibilidad y la proximidad acabar siendo distancia. Tener el derecho a agredir y el no derecho a visibilizarlo. La imagen del agresor está completamente mediatizada. Parece que solo puede ser una persona alejada de nuestro entorno, algún psicópata, pandillero, pervertido, enfermo, alcohólico, de los que salen en la tele. Cuando alguien conocido ha maltratado, parece que sentimos la necesidad de justificarlo. Debe continuar siendo una persona perfectamente normal y liberal. No cabe que se haya enfermado de repente. Claro, si esto se ve como una enfermedad o una situación de marginalidad. Los hombres que encuentran la protección social y moral en el entorno para imponer una voluntad sexual, circunstancial o sistemática, no actúan nunca por impulso de ninguna enfermedad o disfunción ética, sino por el derecho, porque siempre ha sido así. Las agresiones no son anécdotas aisladas, sino que forman parte de la violencia estructural amparada en un privilegio social. Porque me molestas, yo no quiero cuentas con nadie que no sepa ni siquiera lo que quiere. En esta conciencia de que lo que pasa en el arte es normal y de lo que puede pasar normalmente fuera del arte en un espacio de confianza, en la que un director, compañero de trabajo, jefe, amigo, familiar, pareja, impone un acto sexual, del grado que sea, mediante las mal llamadas bromas, falta de control o para llevarte a una emoción requerida de un personaje. Todo con absoluta tranquilidad, de que eso es arte, manteniendo el privilegio de causar daño sin querer, sin saberlo, sin intención. Detrás me apuñalas, miserable, poca cosa. Igual cuando una mujer no se defiende o no puede visibilizarlo, no deja de hacerlo por debilidad mental o física, por sumisión o por falta de inteligencia o criterio, sino por ausencia de derecho, porque lo primero que aparece son los miedos y las inseguridades de todo lo que sabemos que tenemos que enfrentar. Eso que dices que este mundo es un pañuelo, ¿no has visto alguna vez a nadie te gritar en este puto suelo? El poder está ahí donde la fuerza ya no es necesaria, o las cosas pueden pasar sin ningún conflicto visible ni previsible. Y esto pasa cuando las agresiones suceden en estos supuestos espacios de confianza, y más cuando son artísticos. Es aquí donde se produce la violencia sexual de manera normalizada, privada e invisible. Es donde más lugar se da a equívocos y sofisticaciones del lenguaje y sus interpretaciones. Resistencias a afrontar la agresión en los entornos cercanos. Sí. Oye, lo que traigo desde Girona. ¿Por qué somos capaces de identificar sin duda ciertas agresiones y no otras? ¿Por qué no nos posicionamos con la misma contundencia ante una agresión a una mujer en nuestro entorno más cercano? ¿Por qué cuando nos toca de cerca se esfuman los principios que serían incuestionables en otras circunstancias externas? ¿Por qué recurrimos al chantaje emocional, la crítica destructiva, los chambres, la duda, las preguntas de cómo ha sido? ¿Por qué cuando una agresión es cometida por alguien cercano lo intentamos justificar, eufemizar con comentarios como sería una broma, no será para tanto, ella lo provocó, quizás es un malentendido? ¿Por qué hay tantas agresiones sexuales dentro del arte y por qué tanta incapacidad para gestionarlos colectivamente? Existe una gran dificultad para identificar las múltiples caras de la violencia contra las mujeres y para detectar los casos que pueden incluirse bajo este epíteto, y sobre todo en espacios de confianza. Pero es imposible hablar de violencia sexual sin referirnos a las relaciones de confianza. Las agresiones dentro del entorno más cercano no son una acumulación de errores o anomalías individuales, no es un porcentaje de amoralidad ni de anormalidad, sino que son la prueba que funcionan como cojín de las relaciones de violencia, donde por supuesto están las formas de abuso no propiamente violentas. El acusar o criticar a un buen compañero, familiar, amigo, a un artista que tiene la contrapartida de recibir la acusación de estar perdiendo el tiempo y no entender que hay otras cosas que hacer y de las que hablar, por esto, cuando las mujeres nos atrevemos a hacerlo público, somos ignoradas, excluidas, criticadas y que cansamos. Además, al hacerlo público, todo el mundo se siente con el derecho de preguntar para recibir las explicaciones en primera persona, sin tener en cuenta el gran malestar que esto puede causarle. Lo que se debe cuestionar son las agresiones y no las reacciones a esta. Hay muy poco debate sobre esto, miedos, incomodidades. Por tanto, lo normal será señalar a la agredida como la problemática, con la problemática. Todo esto genera múltiples barreras que toman poder al continuar considerando los abusos como experiencias personales y no como parte de un proceso que hay que hacerlo político. Por eso, delante de sus manifestaciones, nos encontramos con una extrema indecisión e incertidumbre sobre las posibles acciones a realizar y tendemos a asignar a la persona agredida la responsabilidad última e individual de la respuesta a la situación, en lugar de asumirlo de forma colectiva. Y cuando mi cuerpo termine de llorar, echaré una ramita al mar, que esa balsa pa' marinero náufrago, y pa' que no vaya tienta le pondré yo un faro, y ahora que he caído al fondo de una piscina... Ya basta de agresiones en silencio, ninguna agresión sin respuesta. Y las pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Este informe está hecho para la red de Nosotras en el Mundo. Escuchado un audio muy interesante respecto de la autodefensa, respecto de la violencia simbólica también, que era lo que comentábamos anteriormente. Y ahora queremos también hacer sonar nuestra voz en primera persona. Algunas de las presentes, más bien las presentes, formamos parte de una red de autodefensa. En este año hemos hecho nuestros pininos en esta actividad también deportiva, en esta actividad física, lúdica, espiritual también. Y a raíz de esta experiencia, a raíz de las reflexiones que hemos compartido en el marco de los estudios de género del máster que realizamos, han surgido la inquietud por parte de nuestras apreciadas Julia y Yana de realizar un trabajo específicamente que hable de esto, de la autodefensa. Una de las acciones que realizaron ellas, muy importante y muy valiosa, por cuanto visibiliza la experiencia de las mujeres, fue recuperar los testimonios de algunas compañeras que practicaban la autodefensa, de la misma Maitena, la chica del País Vasco que es especialista en autodefensa desde hace muchísimos años. Y nada, vamos a comentar un poco de esta experiencia. Bueno, con relación a esto, ¿no? Lo que dice de los testimonios y engancha un poco con lo que decía el audio, ¿no? Que es la ausencia de derecho. La ausencia de derecho de las mujeres porque no conseguimos defendernos. Primero, que siempre asumimos el papel de víctima. Y no tenemos que sentirnos culpables por eso, porque no lo hacemos sola. Nos impone el papel de víctima, ¿no? Y los programas de autodefensa, incluso el programa de autodefensa del cual hacemos parte, infelizmente, es un programa que en muchos aspectos nos tratan a las mujeres como víctima. ¿Por qué? Porque nos enseñan primero que tenemos que... Nuestra primera herramienta, mecanismo de defensa es correr. Porque seguramente el agresor o la agresora, ¿por qué no?, será más fuerte que nosotros. Nosotros lo que tenemos son técnicas para en un momento de desespero, en un momento de que te agarren o lo que sea, intentemos salir de esto. Entonces, este era uno de los puntos que más se comentaba en las entrevistas con las compañeras de la autodefensa, ¿no? Que decían, bueno, haciendo la autodefensa, nosotras podemos tener alguna oportunidad en un momento de una agresión, pero sabemos que la mayoría de las veces el agresor será más fuerte. Y nos preguntábamos, pero ¿por qué nos sentimos siempre más débil que el agresor? Y ahí vamos a los conceptos de violencia, violencia estructural, violencia simbólica y todo. Pues porque el ejercicio, el desarrollo de la fuerza y el desarrollo físico, históricamente, socialmente, siempre ha sido atribuido a los hombres, ¿no? Los hombres son más fuertes, es normal que tengan una estructura física diferente de la nuestra, sí. Pero ellos también han sido educados a desarrollar la fuerza, nosotras no. Nosotras siempre hemos sido educadas para ser pasivas, pacíficas y no ejercer la violencia. Una mujer no pega. Una mujer no pega, una mujer habla suave. Me parece súper importante que estás hablando de esto porque ya vamos a tocar el tema lo que es la mujer. Y cómo se construye la mujer y podemos plantearnos la pregunta si la feminidad de verdad es compatible con la seguridad y con el empoderamiento. Y desde ahí, pues, estamos en el tema de la identidad. A mí me surge una reflexión y es, nos damos cuenta todas las mujeres... Somos conscientes del nivel estructural de violencia en el que vivimos, es decir, somos conscientes del orden simbólico que nos hereda la estructura patriarcal. No. En este sentido, somos conscientes de que tal vez no estoy respondiendo la pregunta que plantea Yana, que tal vez la feminidad no, al derivarse, al nacer de un orden androcéntrico, no es coherente con una idea de seguridad, de seguridad personal. No sé, ¿qué piensan? Es que es todo muy sujeto. A ver, cuando hablamos de feminidad, cuando dice Yana, si la feminidad es compatible con nuestro derecho a seguridad. Con la seguridad, ¿no? Y luego yo me planteo, pero vamos, el concepto de feminidad que tenemos es como dices tú, amor. Es un concepto creado y desarrollado en esta sociedad androcéntrica, misógina, patriarcal. Entonces, el concepto de feminidad que tenemos es la mujer, una mujer dócil, una mujer que tiene habilidades comunicacionales, una mujer que siempre intenta arreglar la situación sin ejercer la violencia, sin levantar la voz, ¿no? Y cuando la verdad es que tenemos el derecho de ejercer la violencia. De hecho, era una de las cosas que comentaban las compañeras de la autodefensa, es que uno de los mayores problemas que tenían en el momento de la práctica en las clases de la autodefensa que hacemos era conseguir pegar con fuerza. Que le entraba primero que no sabían ejercer la fuerza. Segundo, que siempre estaba preocupada con si iba a hacer daño, si, ay, que no te haga daño, ay, no puedo, ay, no sé, bate fuerte, no sé, pega fuerte. Y por más que tenemos ahí instructores que nos están diciendo, oye, en el momento de una agresión tenéis que pegar fuerte, pero es que no sabemos hacerlo. No fuimos educadas a hacerlo. Entonces, ¿por qué esto? Porque este es el modelo de feminidad que tenemos. Y yo creo que practicando la autodefensa nos podemos dar cuenta muchas cosas y a través de observar nuestros sentimientos en esta práctica. Y es lo que tú estabas comentando, por ejemplo, el sentimiento que no puedo o el sentimiento hasta que me siento culpable defendiendo. Y la culpa es un sentimiento muy fuerte que funciona como un castigo en cuando tú vas contra el sistema en cual estás socializada. Entonces, los sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, de incapacidad, de preocuparse por los demás, o sea, siempre estar dependiente de los demás, pero nunca preocuparse por sí misma. Y yo creo que autodefensa es una reflexión bastante, bastante útil para entender todo esto y para empezar a trabajar todo esto. Es que, a ver, una cosa que dijiste ahora, que es muy interesante, que es la visión de la gran mayoría de la sociedad. No hay que permitirse ser víctima. Es muy difícil decir esto para una mujer que es víctima, que ha sido socializada dentro de este ámbito de que nosotras no sabemos gritar, no sabemos reconocer nuestros derechos. Entonces no es que nos permitimos. Y cuando una mujer no consigue salir de esa situación de violencia, es justo porque por miedo. A ver, otro día leí algo sobre que la crisis financiera, por ejemplo, ¿sí?, ha ayudado bastante con que cayera el número de denuncias contra violencia machista. Wow. ¿Por qué? Porque como en una situación de crisis económica, las mujeres en la casa, como suelen tener los trabajos temporales y su renta suele ser la secundaria, ¿vale? Entonces son las primeras que pierden el trabajo, son las primeras a dejar el trabajo para cuidar más a los hijos, porque ya no pueden tener una persona para cuidar a los hijos en casa, etcétera, entre otros motivos, ¿no? Sí. Y en una situación como esta, la mujer se ve desamparada económicamente, ¿vale? Y con hijos, con todo, entonces aguanta más si es víctima de violencia dentro de casa, suele aguantar más por miedo a estar en la calle, no tener cómo mantener a su familia, a sus hijos principalmente. Es uno de los factores, uno de los tantos, ¿no? Estoy ejemplificando porque vivimos ahora una situación de crisis económica. Bueno, en principio me dijiste por miedo, ¿y cómo podemos vencer el miedo? Es en eso que la autodefensa feminista reivindica, porque la autodefensa para mujeres simplemente te está dando herramientas para que no, en un momento de agresión, sepas reaccionar, ¿vale? La autodefensa feminista va más allá de esto. Intenta hacer a la mujer reconocerse como sujeto de derecho. Y yo tengo el derecho, todo el derecho del mundo, de ejercer la violencia, ¿vale? Muy bien. Yo soy pacifista, no pacífica. Tú méteme la mano en el culo y ya verás las consecuencias. Pues yo creo que el tema del miedo es también súper, súper importante en autodefensa. Y tengo una frase para esto, y esto es que las mujeres no nacen tener miedo. Las mujeres se les enseña a tener el miedo. Entonces, el miedo es algo que también se construye como parte de la identidad femenina y el cuerpo femenino. Entonces, es una razón para que puedan crecer malas agresiones. Al final, es una forma de controlar y de dominar el miedo construido. Y claro, romper con todo esto pues no es fácil. Y para volver a tu pregunta, ¿por qué no se denuncia o por qué no se ven agresiones? Yo creo que también al llegar a un momento cuando te das cuenta que de verdad te estás viviendo una situación de violencia es un camino largo, porque muchas veces asumimos situaciones de violencia como algo normal y nos cuesta reconocer. Uno dice, hay chicas que suelo escuchar que dicen, me pegan porque me quiere. Yo no sé por qué piensan así. Pues seguramente sería un ejemplo de lo tan, tan arraigado que se tiene esta idea de que estamos socializadas como víctimas. Bueno, me gustaría comentar una anécdota que en una ocasión ya les he comentado. Cuando trabajé con niños pequeñitos de 3 y 4 años, me tocó ver que dos niñas de 4 años que estaban jugando con un niño de 3 años. Las dos pequeñitas tenían una estatura mayor que el nene y tenían evidentemente mayor fuerza física, ¿no? Y eran dos. Entonces estaban en una sesión de juego libre y llegan las dos corriendo a esconderse detrás de mí. Y me dicen, maestra, maestra, es que nos está pegando. Y mi primer impulso, pero no lo hice, fue decirle, sostenerlas a ellas, contenerlas, defenderlas. Y pensé, claro, pues a ella les digo que tranquilas, que conmigo no les va a pasar nada, y a él le digo que tiene que ponerse en su lugar. Pero eso solamente lo pensé, y fue por fracciones de segundos, porque después vi la escena, vi a dos niñas de 4 años de edad que tenían una estatura mayor que un pequeñito de 3 años, que además eran dos, súper aterrorizadas, y vi al pequeñito que tenía una actitud de agresor, de victimario, pero total. O sea, cada personaje de esta escena tenía muy asumido el rol que le correspondía, entre comillas, socialmente. El pequeñito, además, ni siquiera sabía hablar bien, pero ya él había asumido que con toda su presencia iba a poder ejercer la violencia o violentar a sus dos compañeritas, y ellas también ya lo habían asumido de esa manera. No sé si hice bien, si hice mal, si no sé qué, pero después de esa breve reflexión, mi actuar fue el siguiente: hacerles ver a los tres que tenían que repensar su situación. No sé, al pequeñito le dije, pero ¿no te das cuenta que ellas están más grandes que tú, que son dos y que te pueden dar una paliza si quieren? Y le cambió la cara. Y escuchando a ellas, eso que le decía a también les cambió la cara a ellas. Y lo mismo les dije a ellas. Pero chicas, es que si no les gusta que él las moleste, es que tienen que decírselo y no tienen que permitírselo. Y también les cambió la cara. Entonces, estamos hablando de unos pequeñitos de muy corta edad, pero que sin embargo ya tenían súper asumidos sus roles. Y ahí surge la pregunta, ¿desde cuándo, en qué momento se nos instaura? Porque que venimos ya con un chip adaptado las chicas, en el cual nosotras no podemos ejercer la violencia y somos físicamente menos fuertes. Yo creo que la cosa no va por ahí. Vamos a ir con nuestra última pauta musical y regresamos. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legal y de la hierba prohibido en los bares y en la calle satélite. Pues esto, podéis seguir nosotras semanalmente, tenemos ahí nuestro perfil en Facebook, Enredadas Mujeres, También tenemos el blog enredadasmujeres.blogspot.com. Y solo comentaros que, bueno, seguiremos hablando del tema de la violencia, de la autodefensa. Tenemos muchas cosas que compartir sobre ese tema y no se agota nunca, no se agota nunca. Y como comentábamos aquí en off, lo difícil que es deshacerse de esta violencia que ya tenemos ahí tan metidas en nuestras cabecitas, en nuestros cuerpecitos. Pues nos quedamos con esta autorreflexión, con el trabajo personal que ya es de por sí demasiado. Nos vemos el próximo viernes por aquí en Radio Malva, la radio que te quiere. Hasta la próxima. Adiós. Yeah. Hasta luego. Oh, chao, chao, chao. Chao. Agur, agur. Agur y agur. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Me huele el chichi a canela, inexplicable suceso. Por más que me lo lave, no se va el olor a mi sexo. Y me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Ah. Me huele el chichi a canela, me huele el coño a natillas. Señores publicistas, no me vengan con morcillas, porque me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Venga, pues vamos a seguir hoy en la enredadera. Hoy toca sexualidades feministas, que estamos todavía encontrando la nueva sintonía, y de repente pues ha surgido este temazo, ¿no? De me huele el chichi a canela, que lo escuchamos el otro día entre ciclo ahí con la de Towanda, y he dicho, ya, se lo va a traer a Lourdes, que sé que... Es que me gustará. Éxito asegurado, y no tanto... En fin, sexualidades feministas, ya sabéis que es una sección mensual que dinamiza Lourdes, y Lourdes Orellana, que es sexóloga de Desmontando la Pil y Towanda y demás, y que hoy pues viene con invitadas, ¿no? Tenemos a Conchi. Hola. Que ya has estado en Radio Topo otras veces, ¿no? Hace muchos años. Bueno, pues rebienvenida a Radio yes. Topo, una histórica que seguro que por la voz muchas la conoceréis. Y al otro lado del teléfono tenemos a Mónica también, le damos las buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Y nada, ya damos paso a Lourdes, porque hoy vamos a hablar de autodefensa para mujeres, ¿no? Sí, o autodefensa feminista. Feminista. Bueno, la idea de hablar de autodefensa feminista, la verdad es que lo pensaba trabajar más adelante, pero en el momento que empiezas a organizar taller de autodefensa feminista, siempre te viene algún tipo de frase, bueno, por determinadas personas que te dan que pensar, con lo cual dije, pues no hay que dilatarlo tanto y comenzamos con este tema que es necesario. Hago yo de abogado de diablo. ¿Pero por qué poner las mujeres ahí a aprender eso? ¿Para qué? Si eso no hace falta. Es eso, ¿no? Sí. Lo más común, ¿no? Sí, y yo creo que bueno, que hoy un poco entre las tres, sobre todo entre Mónica y Conchi, creo que más o menos centraremos bien el tema, y bueno, que como siempre es poquito tiempo, pero bueno, que más o menos se puede aclarar. Y bueno, y tiene sentido además dentro de la sesión de sexualidad feminista, porque bueno, al ser un espacio feminista, todo lo que sea trabajo de feminismo y discurso feminista creo que entran. Y después porque tanto la autodefensa como la sexualidad son modos de empoderarnos y de sentirnos bien, segura, que al final es lo que se trata para nuestro desarrollo personal. Con lo cual yo creo que es perfecto. Y antes de entrar ya, que las dos grandes expertas hablen, bueno, pues centrar un poquito que la autodefensa es un conjunto de técnicas y herramientas físicas y psicológicas, ¿vale? Es decir, que no solamente es algo físico, sino sobre todo un trabajo psicológico, que lo que van a facilitar es la seguridad de nosotras mismas y el fomento de nuestra autonomía. Y yo creo que ahora voy a dar paso ya a la, pues bueno, presento a Conchi y a Mónica. La voy a presentar porque, aunque yo creo que la gente ya la conoce, pero bueno, Conchi, que la verdad es que es una guerrera total, es una activista 100% y bueno, es la maestra de la autodefensa. Yo creo que a todas nos ha dado golpes. ¿Qué vas? Y después más dulce, no, que el otro. Ha venido sin kimono, ¿eh? Ha venido sin kimono, ¿eh? Sí, sí, pero a Mónica, se pone. Mónica, como está en casa, no sabemos cómo va vestida, pero igual ella sí que va ojito con kimono. También con ella. También. Pues eso, Conchi es la maestra. Yo creo que todas hemos hecho el taller con ella, nos ha formado ella, y para mí es algo, vamos, lo que Conchi tiene es que no solamente es que, bueno, que conoce mucho la autodefensa, pero que tiene un modo como muy, muy dulce y muy cálido de atender a la gente, que en los talleres de autodefensa también es necesario. Es decir, yo creo que no solo hay que saber unas técnicas, sino ser una buena mediadora y una buena acogedora de las personas que podamos hacer el taller. Y Mónica, que es la que ahora ha cogido el gran relevo de la Conchi, pues además también de ser activista, que yo creo que también es importante a la hora de hacer un taller de autodefensa, ser activista feminista. Muy importante. Es filósofa, con lo cual también aporta ahí, yo creo, unas herramientas que pueden estar curiosas, y es cinturón marrón para negro de queerboxing, le llamo yo, aunque es queerboxing. Marrón para negro. Es queerboxing, pero yo le llamo queerboxing. Aquí os vamos a tratar muy bien, ¿eh? O sea, yo en concreto, que soy el único chico que hay ahora mismo aquí en el estudio, ¿eh? Bueno, y eso, entonces yo creo que, bueno, pues que entre las dos, y bueno, yo alguna cosa que me apetezca ir metiendo, pero creo que va. Interrumpís cuando queráis. Sí, pues empieza, Conchi. Bueno, pues hola, buenas noches. La autodefensa feminista se parió hace ya muchísimos años, lo parimos entre unas cuantas. Las feministas hemos sido siempre mujeres que hemos estado siempre pensando cómo ayudar a las demás mujeres. Entonces, en aquella época era muy importante denunciarlo, y se aconsejaba a las mujeres que estaban sufriendo agresiones machistas que lo denunciaran, les ayudábamos en lo que podíamos, pero pues un día se nos encendió la luz y dijimos, yo creo que las mujeres, aparte de denunciarlo y aparte de echarles una mano en lo que sea, tienen que aprender a defenderse. Y bueno, pues nos enteramos de que en Holanda se daban cursos de autodefensa feminista, y pues exigían a mujeres que las que fuéramos, que deberíamos tener unas 300 horas de algún arte marcial para poder hacer este curso, ¿eh? Estoy hablando de hace, pues, 35 años, ¿eh? Y entonces, bueno, pues como yo reunía esas condiciones, pues el Frente Feminista decidió pagarme a mí el viaje y que fuera a Holanda a aprender a vivir esta aventura, que fue muy bonita. ¿Tú sola te fuiste, Conchi? Sí, sí, sí. Toma ya, ¿eh? Valiente. Sí. Es que no había más dinero. Tuvimos, bueno, que recoger el dinero, pues como se recogía en aquella época, vendiendo claveles, vendiendo revistas, uh-huh. Y así pues me fui en autobús, además, hasta Holanda, uh-huh. Que fue un viaje bien, bien largo. Bueno, pues entonces estuve allí. Yo ya fui con el aprendizaje de judo, yo hacía judo entonces, y volví aquí, y la verdad es que, bueno, no fue fácil, ahora lo habéis tenido más fácil, las que han cogido el testigo, pero en aquella época no era fácil porque nadie me hacía caso, no, la gente estaba más metida en el tema político, porque, bueno, también era normal en la época de la transición, ¿no? Y como que no lo veía muy claro lo de la autodefensa para mujeres, ¿no? Pero yo soy muy cabezona, y aquello, bueno, que empecé a dar autodefensa por todos los lados, a crías pequeñas, a donde me dejaban un local, ahí me metía, y bueno, al final pues todo el mundo alucinó cuando un día me llamaron de la televisión española. Vino El País, el periódico El País, vino el periódico de Barcelona, bueno, fue un boom, se enteró todo el Estado español, y además salí en el programa que había, que entonces había solo dos cadenas, la primera y la segunda, y había un programa en la segunda que era dedicado a las mujeres, en aquella época, y lo llevaban Las Virtudes. Tremendas. Sí, sí, sí, ¿no? Y estaba yo dando una clase, y me llaman por teléfono, ahí en el Mixto 4, me llama la señora y me dice, la llaman Las Virtudes. Y yo, claro, digo, alguna amiga que me está gastando una broma, seguro, ¿no? Me pongo al teléfono y eran Las Virtudes que querían venir a grabar un curso de autodefensa feminista. Entonces, pues vinieron y, bueno, salimos, que eso ya lo habréis visto por ahí, que hay fotos colgadas en el Facebook y eso, de la revista Panorama, que era la revista que también hacía interview en aquella época, no sé si ahora se sigue. Y bueno, pues no tuvieron otro camino que el movimiento feminista hacerme más caso. Y entonces dijeron, bueno, pues cuando la gente lo acepta y cuando le ha gustado a todo el mundo, será porque tenemos que hacer autodefensa para mujeres. Y Conchi, ¿tú qué crees que es lo que nos aporta la autodefensa? Uy, pues aporta muchísimo. Yo, vamos, estoy segurísima que si aquí se hiciera como, por ejemplo, en Holanda, que se da clases de autodefensa feminista a las niñas desde los 7 años, y lo paga el Estado, además, se da en los colegios, porque ahí hay muchos abusos sexuales a menores en Holanda, y yo estoy segura que se podría evitar muchísimo todas las muertes que ha habido y que están habiendo de mujeres. Se podría evitar muchísima agresión a las mujeres si se les diera desde pequeña a todas las niñas esta autodefensa. Mónica. Mónica. Dime. ¿Qué nos cuenta? Bien, pues en lo que tú preguntabas ahora, que qué nos aporta, pues nos aporta muchísimas cosas, y algunas de las que yo pienso que son muy importantes son, sobre todo, no lo más importante no es dar golpes, sino que nos da herramientas de empoderamiento para sentirnos bien tanto física como psicológicamente. Nos enseña pues a estar mucho más alerta, y luego también a detectar y comprender agresiones que quizás, si no nos metemos a investigar en estos temas, ni siquiera las detectamos. Y entonces también pues nos lanza también a analizar el sistema machista, a analizar cómo nos agrede y nos atraviesa y nos insulta el machismo. Y luego, además, algo que ha dicho Conchi al principio, también yo creo que nos ayuda a las mujeres a ayudarnos entre nosotras. Y a aprender de las experiencias de las demás y a compartir ciertas cosas que vivimos y ciertas estrategias que tenemos para salir de situaciones en las que no nos gusta estar. Sí, sobre todo cuando escuchamos esas típicas frases de ¿por qué solo para mujeres? Y como que se excluyen a los hombres, o bueno, pues al final todo tiene también ese sentido. A mí me encanta, por ejemplo, hay un prospecto que han sacado las mujeres feministas de Madrid, del 15M, que bueno, que la verdad es que lo recomiendo, se encuentra en internet, y pone, por ejemplo, bueno, es como un prospecto de medicina. Sí. Y dice, estas estrategias están indicadas en caso de insultos sexistas, acoso callejero y laboral, violencia dentro de la pareja y en todo tipo de relaciones sentimentales y o sexuales, tocamientos obscenos, opresión de roles, violencia institucional, violencia estructural y económica. Es decir, que yo creo que por el hecho de ser mujeres, todas desde que nacemos estamos ahí siendo acosadas constantemente, con piropos, con insultos, con miradas, con tocamientos, que bueno, y que nos han interiorizado que estemos como en esa posición pasiva, ¿no? O de sumisión. Bueno, y una cosa muy importante para todos aquellos que preguntan tanto el por qué autodefensa solo para las mujeres, pues si una mujer ha sufrido una violación, psicológicamente está muy mal. Y si estamos en una clase y ve a un hombre que está allí también con ella haciendo autodefensa y se le tiene que subir encima porque hacemos llaves en las cuales la compañera tiene que estar encima una de otra, pues la verdad es que a esa mujer, no, aunque ese compañero que esté ahí sea muy buena persona, que no lo pongo en duda, no es, psicológicamente no está preparada esa mujer para hacer en esos momentos una cosa así. Entonces, por eso no pueden entrar hombres en la autodefensa. y si son compañeros y son amigos y nos quieren, yo creo que lo entenderán. Sí, yo sí, creo que sí. Si lo ponen en duda algo así. Y además, sobre todo, que cuando, claro, cuando se habla de grupos de ayuda, grupos, es decir, esos espacios de seguridad que son tan necesarios, es porque se tienen que compartir ciertas cosas y ciertas vivencias. Y es que, pues las mujeres, bueno, yo no conozco a ninguna que no haya sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida. Y luego, bueno, pues que la verdad es que es algo que no hemos autogestionado nosotras y que yo creo que, hay hombres que lo que tendrían que hacer es otro tipo de estrategia, de reflexión, de autocrítica, que nada tiene que ver con la autodefensa, vamos, que, no, que ya es bastante, sí, poder o fuerza. Eso quería yo también hacer hincapié en eso, que es un trabajo que es totalmente diferente el que tenemos que hacer las mujeres y el que tendrían que hacer también grupos de hombres. Es totalmente diferente, no pasa tanto por la defensa personal o por estrategias de autodefensa lo que tendrían que hacer los hombres, sino pues algún trabajo de cuestionamiento de su, exacto, de su posición en los roles de género en este sistema machista, uh-huh, y aprender, sí, a cómo salir de la posición dominante que se le exige en esta sociedad. Y que lo que los talleres de autodefensa, yo creo que también lo que marcan y lo que nos muestran es a una mujer no victimizada, que es lo que estamos también luchando desde el feminismo, sino pues todo lo contrario, ¿no? Empoderada, que usa la fuerza, que usa la rabia, que la sociedad lo ve mal, es decir, es que se nos tacha de un montón de cosas cada vez que una mujer se enfada, e incluso muchas veces nosotras que nos sentimos mal por estar enfadada o ser agresiva, ¿no? Todo lo que, ¿no? Pues un montón de cosas de una imagen de una mujer violenta rechina mucho, y sin embargo, bueno, pues las mujeres tenemos que expresar. Que yo creo que los talleres de autodefensa son uno de esos espacios donde nos permiten aprender a decir que no, sentirnos cómodas con quién somos, con lo que hacemos. Y bueno, cuando hablamos esto de que mujeres autónomas y libres, pues la autodefensa no deja de ser una forma de que autogestionemos nuestras vidas. ¿Ya? Bueno, yo quería, como, bueno, pues como he estado muchos años viviendo con la autodefensa, para mí ha sido muy importante, a mí me ha aportado muchísimo, porque es una riqueza enorme estar con tantísimas mujeres, enseñarlas, que ellas también te enseñan a ti. Yo he aprendido mucho de toda esta historia, toda esta vida que he tenido con ellas, y sí decir a la gente que viene detrás, que habéis cogido el testigo, que sobre todo lo hagáis con mucho amor y con mucho cariño, que tratéis a las mujeres, que sé que lo vais a hacer, ¿no? Pero sí, intentamos. Sí. Y bueno, pues ojalá que lo hagan muchas mujeres y que esto no se pierda nunca. Sí, además la idea, que más o menos también, ¿no?, por lo que se suele plantear en los talleres de autodefensa, que sea algo que se comparta entre las mujeres, es decir, que tenemos que ser nosotras mismas aliadas e ir por ahí. Ahora mismo esto de los talleres de autodefensa feminista es algo que está extendido, o sea, porque en Zaragoza, pues teniendo a Conchi, pues lógicamente yo creo que muchas generaciones, bueno, han tenido la experiencia. Tú, por ejemplo, Mónica, estás en otra ciudad y se están dando talleres, no, también. Ah, aquí también, en Zaragoza. Sí, Mónica vive aquí. Ah, vale. Que hay circunstancias, sí, pero ¿no? Bueno, yo ahora estoy en Logroño y grupos de mujeres no hay, no, vale, hay grupos de autodefensa de mujeres, no. Uh-huh. Bueno, hubo un tiempo que la autodefensa feminista se extendió por bastantes estados. La parte, por ejemplo, en Madrid, yo estuve un año enseñando a gente para que lo diera, en Barcelona, en el País Vasco. Es decir, que se ha dado en bastantes sitios. Sí, yo creo que sí, que vamos, por lo menos la información que a mí me va llegando de otros movimientos feministas es que se está haciendo, sí, con lo cual, pues bienvenida. Eso sí, yo lo que pasa es que insisto mucho en que es lo que dice Conchi, ¿no? Lo de tratar bien, es decir, que no es solamente, yo creo que hay que ser una buena acogedora de la gente del grupo, porque al final es una cuestión psicológica y bueno, y no todo el mundo pues tiene a lo mejor esas capacidades y esas habilidades. Bueno, Conchi, sí, no te quedes con la palabra en la boca. Aprovecha. Que la mayoría de las mujeres que vienen a estos cursos, algunas vienen bastante mal. Yo hace poco he dado un curso en el cual de 36 mujeres, 31 eran maltratadas, estaban sufriendo maltrato. Es un porcentaje muy alto que nos lo tenemos que tomar muy en serio. Madre mía, esto, vaya percal. Que no es ninguna... aquí desde luego nos lo tomamos en serio y por eso Lourdes, pues cada, al menos una vez al mes, ¿vale? Pues esta aportación, ¿no? Sexualidades feministas para hablar de estos temas y agradecer mucho pues a Mónica, ¿no? Al otro lado del teléfono y a Conchino aquí en los estudios y a Lourdes, como no, pues que os hayan sugerido, ¿no? Este camino, ¿no? De la autodefensa feminista, por si alguna mujer nos escucháis sí, y no habéis estado en algún taller de estos, que sepáis que la generación que empezó sigue y la que viene fuerte sí, con y que ganas. Yo también quiero que la gente se quede con la sensación de que también te ríes mucho, uh-huh. O sea, que se generan como unos vínculos buenísimos con la gente y te ríes, haces un montón de deporte, te mueves, conoces parte de tu cuerpo que no sabías ni que existían. Sí, yo animo a todas las mujeres que nos estén escuchando a que se apunten a algún grupo de autodefensa feminista si tienen la oportunidad en su ciudad, porque se aprende mucho y se crean unos lazos muy, muy majos entre las mujeres que participamos en los talleres, y eso sobre todo es la experiencia de compartir y estar juntas aprendiendo cosas nuevas que pues nos hacen pensar cosas que quizás no habíamos pensado antes, y dices, ah, mira, pues esto me lo quedo para mí. Claro, y es muy interesante. Muy bien, pues Mónica, Conchi y Lourdes, gracias por haber dinamizado hoy Sexualidades Feministas, gracias. Dedicado a la autodefensa de mujeres y fuerza. Este espacio. Cómo no. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Hasta luego.